este amor tan prohibido que nos tiene atrapados. Perturbó mis sentidos y no quiero evitarlo. Con tan solo mirarnos, tú me robas la calma. Te deseo y te amo con todo el alma, con toda el alma. Con toda el alma estoy viviendo un amor que tal vez ya no tenga esperanza. Sigo aferrado a tu cuerpo y tu piel que una vez me entregaras. Con toda el alma, con toda el alma. Con toda el alma te siento mía con solo sentir sobre mí tu mirada. Porque este amor está hecho de fuego, de noches calladas. Porque solo tú has hecho que sienta lo que es el amor. Con toda el alma. Con toda el alma, con toda el alma, te siento mía con solo sentir sobre mí tu mirada. Porque este amor está hecho de fuego, de noches calladas. Porque solo tú has hecho que sienta lo que es el amor.